Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion con Pastor Víctor Monterroso. Vamos a la palabra en Mateo 20, del 1 al 16. Y esta parábola, como ustedes pueden ver en su Biblia, está titulada como Los Obreros de la Viña. Mas sin embargo, eso no, ese texto lo pusieron ahí alguien más. Pero esa palabra bien se pudo haber llamado el dueño de la viña, el misericordioso de la viña, el justo de la viña. Y lo que queremos tocar aquí esta mañana hoy es enfocarnos en esta parábola, pero Sergio habló la semana pasada de las otras parábolas que habíamos venido estudiando. Y los vamos a leer rápido y vamos a ir tocando los puntos importantes. Y ahí donde ustedes tienen su Biblia, los que traen lapicero o un marcador, vamos a ir tocando algunas cosas. Dice el 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. O dice ahí que salió a evangelizar. ¿A qué salió? Y cuando lo contratan a uno, ¿para qué es? Para trabajar, ¿verdad? Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, ¿cómo estaban? Desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. ¿Qué les ofreció él? Lo que es justo. Y ellos fueron. En el 25, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. O sea que pasó todo el día haciendo lo mismo. En el 26 dice, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban, ¿cómo? Desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todos, todo el día desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea los últimos, hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Pero en el 20 dice, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Por qué creen ustedes que Jesús o el dueño de la viña le quería dar al de la última hora? Suena injusto, a nuestro parecer, y al parecer de los que estaban ahí le sonaba injusto. Y sí suena. Pero ustedes saben que un denario es con lo que la gente trabajaba por el jornal del día. Y si les hubiera dado menos de un denario, ese día ellos no hubieran podido alimentar a su familia. Entonces hay cosas que Dios sabe más que nosotros, y por eso hace las cosas diferentes a nuestra manera de pensar. Y aunque se levantó un poco de envidia en nosotros, hasta cierto modo justificables, pero ya vamos a ver por qué no es justificable. Pero como humanos, nosotros queremos hacer y tener la razón y hacer la justicia a nuestra manera. Pero como hoy vamos a hablar del Dios justo, ¿verdad? Y entonces la justicia, dice la palabra que la justicia de Dios no obra conforme a la justicia de los hombres. Es imposible que nosotros podamos ser tan justos como Dios, es imposible. La naturaleza de Dios es amor, justicia. Hoy en el Salmo 89, 14, vimos que el trono de Dios se sustenta en juicio y justicia, pero delante de su rostro, dice, si ustedes lo leen, va la verdad y la misericordia. La verdad y la misericordia. Y entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, diciendo estos, no te hago agravio, dice, no conveniste conmigo un denario, entonces le da y le dice, y toma lo tuyo. Y después le dice, no me es lícito, en el 20:15, dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o tienes envidia porque yo soy bueno. Esta es otra característica de Dios, justicia y bondad. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y miren, si nosotros revisamos en todos los evangelios cuál es el significado del reino de los cielos y el reino de Dios, es lo mismo. Se está refiriendo al reino de Dios aquí en los cielos, donde el rey es Jesucristo y nosotros somos los servidores. Ese es el reino de los cielos y ese es el reino de Dios. Entonces, ustedes ven, si buscamos, cuando compara él el reino, ¿con qué lo compara? Vamos a mencionar dos cosas nada más. Si ustedes van a Mateo 13:44 y Mateo 13:45, y ahí solo se los voy a leer yo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca las buenas perlas y hallando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea que el reino es comparado como una perla preciosa, que cuando uno ya sabe qué es lo que va a comprar, uno da todo. Pone todo en eso. Y luego en el Mateo 13:44 habla del tesoro escondido. Va, vende todo y compra el terreno donde estaba el tesoro escondido. O sea que el valor del reino de los cielos es lo más grande. Y hoy el dueño de la viña nos viene a contratar. Y no importa si estamos desocupados, no importa si estamos trabajando, no importa si tenemos 15 años, 20, 30, 40, 80, 90 o más. No importa. Él llama a todos y por eso él salió a todas horas, a diferentes horas, a buscar a diferentes grupos de personas. Y entonces, vamos a ver ahora quién es el dueño de la viña y vamos a ver bajo qué condiciones se mueve el dueño de la viña y bajo qué condiciones nos movemos los contratados. Es importante. Vamos a ir a, vayan a Romanos 11:33-36. De las alabanzas que hoy tocamos, todas tienen que ver con esto que les voy a leer hoy. Romanos 11:33-36. Este es, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nadie puede sondear ni escrutarlo, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue consejero, o quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que, ¿quiénes somos nosotros para tratar de escrutar o de sondear a ver si el dueño de la viña está haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Quiénes somos nosotros? Si por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y si él dijo, el versículo que le leí en Mateo 4, cuando el enemigo venga a tentarnos, dos cosas les tenemos que decir. Solo al Señor, ¿qué es la cosa? Alabaré. Y solo a él serviré. ¿Y qué pasó? ¿Y el diablo qué hizo? Se fue. ¿Y después qué vinieron? Ángeles a alabar, a servir a Jesús. Entonces, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y luego, en Mateo 18, 23 al 35, si quieren no vayan rapidito, solo les voy a decir de qué se trata. Habla de la parábola de los dos deudores. Y ahí lo compara semejante a un rey. Y que estábamos diciendo aquí, adorando al rey. Adorando al rey. Y dice que el rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Miren, el Señor tarde o temprano va a venir a hacer cuentas con nosotros, ¿verdad? Porque Él es el dueño de la viña y nosotros somos sus colaboradores, somos sus trabajadores, y tarde o temprano a Él se le va a ocurrir, bueno, hoy, así como la SAT le cae a uno de vez en cuando, ¿verdad? A ver si, entonces Él va a venir un día y va a tratar de hacer cuentas, pero siempre va a venir primero su amor y su misericordia. Así que no nos asustemos, con la SAT sí, pero con Él no. Mire, Él siempre va a llegar como ese padre amoroso, misericordioso. Va a llegar siempre con la verdad, pero va a ser justo. Justo. Entonces, tarde o temprano vamos a tener la visitación del dueño de la viña, ¿verdad? Entonces, adorar a Dios y servirlo solo a Él. Esas son las premisas que vamos a poner hoy para fundamentar esto. Jesús decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y Él que dijo también que Él venía y hacía solo lo que oía y ver al Padre. Lo que oía y veía hacer al Padre. Y si Él hacía eso, ¿por qué nosotros queremos hacer otra cosa? ¿Verdad? Entonces nos perdemos a veces, y si el camino está bien trazado, el camino está recto, bien trazado, y Él ha venido a contratarnos el día de hoy. Bueno, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Otra de las cosas que Él vino a hacer. Si Él vino a hacer eso, ¿por qué nosotros insistimos en querer que nos sirvan? Al nivel en que estamos actualmente, ya nuestro cassette para los no millennials, el chip para los actuales y el microchip y lo que venga después de todo, para que nosotros vayamos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Miren, vamos a Josué 24:15. Esto se va a ir poniendo, ahí se agarran de la silla, porque esto se va a ir poniendo cada vez más confrontativo, pero en amor. Porque Dios no puede tratarnos de otra forma. Miren, hay cosas que tienen una esencia en Dios y nosotros tenemos parte de la esencia de Dios. Mire, un perro no puede hablar. Solo los humanos pueden hablar, ¿verdad? Entonces, la esencia que nosotros tenemos de hablar es lo que nos hace diferentes. Así que, miren pues, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Mire, aquí Josué no se anduvo por las ramas. Si mal os parece servir a Jehová hoy, no le está diciendo mañana, no, hoy, escoged a quién vas a servir. Ahora, ¿por qué Josué llegó a esta conclusión y a esta cosa? Porque Josué, como todos los que estaban ahí, vieron todas las maravillas, prodigios y milagros que Dios hizo con Moisés sacándolos de Egipto. Y ahí Josué ya estaba en la tierra prometida. Ese es el pasaje que están hablando. Ya habían visto todos los milagros. Y entonces, como quizás en ese momento, tal vez Josué como que estaba algo enojado, ya dice, ya es mucho, pues, si ya hemos visto. Lo sacó de Egipto, pasaron el Mar Rojo, pasaron 40 años en el desierto, tuvieron agua de la roca, los zapatos no se le gastaban, todo. Y entonces viene la, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitás, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros, no nosotros, porque no los voy a incluir a ustedes, porque a eso a veces uno dice, ustedes no son, no, me, ¿cuántas veces yo, en algún momento de mi vida, como que uno se quiere regresar al mundo? ¿Verdad? Les pasó a ellos que se querían regresar a Egipto, y a veces le pasa a uno, me pasa que sí, no, es que esto está muy duro, no, es que esto está muy duro, entonces, o me regreso a servir a donde yo servía antes, que éramos servidores del mundial, ¿verdad? O él les da tres opciones: o servir a los dioses de sus padres, o servir a los dioses de los amorreos donde hoy viven. ¿Dónde vivimos hoy nosotros? En el mundo, aquí, en Guate. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pero a veces tenemos la tendencia de querer regresar a adorar y a servir a otro Dios. La Biblia es clara y Jesús es claro. No podéis servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede. Porque o servirás a uno y odiarás al otro. O seguirás al uno o dejarás al otro. No podéis servir a Dios, ni al mundo, ni a las riquezas, ni a lo que el mundo te ofrece. Miren, a mí esto me confrontó de tal manera, porque o sirve, si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a otro. Punto. No hay pierde. O servimos a Dios o estamos sirviendo a alguien más. No hay ningún amén. Estaba oyendo a un predicador que dice, cuando nadie dice amén, es porque todos están de acuerdo. O el amén se va para adentro así, y uno no le da tiempo a decir amén, y se lo traga uno el amén, ¿va? Pero Dios nos confronta de tal manera que tenemos que tomar decisiones cuando somos expuestos a la verdad de la palabra. Así que esas son las condiciones bajo lo que acabamos de leer de quién es Dios y quién es el dueño de la viña. Es inescrutable, no lo podemos juzgar, y nos volvemos expertos en juzgar a todos. Nosotros nos volvemos, yo, a veces uno se vuelve, uno empieza a juzgar, a que juzga aquí, que juzga aquí, que juzga allá, y que aquí, que allá, y hasta Dios juzga a uno. Que todo lo malo que pasa le echamos la culpa a Dios. Que todo lo que me pasa en mi vida es Dios el que tiene la culpa. Y entonces, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones de los obreros. Estaban desocupados, murmuraban a la primera, y que eran un poco envidiosos porque decían, si aquel, yo trabajé más y a aquel le van a dar más que a mí. Y Jesús discernió, o ahí el dueño de la viña discernió que no era por justicia que él estaba haciendo eso, sino que era por envidia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ala, yo trabajo, yo sirvo aquí en la iglesia, y aquel que viene de vez en cuando le dan más que a mí? Entonces, a veces nosotros nos comportamos como esos obreros de la viña. Mire, aquí lo que tenemos que ver es qué es lo que está haciendo el justo. Y cuando nosotros sabemos quién toma la batuta, qué es el justo, nosotros tenemos que estar tranquilos. Entonces, algunos creen que esta parábola fue motivada por el fracaso del joven rico y por la pregunta que Pedro le hizo a Jesús cuando le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? Algunos creen que esa fue la razón por la cual esa parábola fue escrita, pero vamos a ver si es cierto o no. Entonces, ¿ustedes creen que esa pregunta era justa la que estaba haciendo Pedro, o era impertinente, o era una pregunta natural de alguien que está siendo llamado, o como los otros que estaban ahí, que están siendo llamados a un trabajo, a un servicio? Vamos a leer más adelante para que ustedes mismos se vayan dando cuenta si era pertinente o impertinente, o si era normal, o si probablemente Pedro, que ya le había sido revelado a él quién era Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y él había estado en la transfiguración, entonces ya después dice, bueno, ya estuve con él, vio todos los milagros, y dijo, bueno, este ha de ser ya mi amigo, como para poderle preguntar, yo, mira, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos nosotros? Vamos a ir a Mateo 19:27. El joven rico, ustedes ya saben, lo del joven rico ya no lo voy a mencionar, ya lo mencionó Sergio. El joven rico al final se fue a servir a alguien más, porque él le dijo, ven y sígueme. Pero aquí, Mateo 19:27, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, pues ¿qué tendremos? Y viene él y le contesta, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, mujeres, hijos, tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos ahora a Marcos 10:28, que es el mismo pasaje. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno. ¿Cuántos son? No hay ¿qué? Ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa mía. Y aquí dice, y del evangelio, dice ahora aquí, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. No está hablando de la resurrección, está hablando en este tiempo. Y aún así lo vuelve a repetir, casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras, y agrega una palabra que no está en el otro. ¿Qué dice ahí? Con persecución. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que son dos cosas distintas. Lo que van a recibir aquí y la vida eterna. Y vuelve a repetir, pero muchos primeros serán los postreros y los postreros los primeros. ¿Qué habría dicho la suegra de Pedro cuando Pedro se fue a seguir a Jesús? ¿Qué creen ustedes que haber pensado? ¿Qué hizo Pedro? Dejó su trabajo. Pedro era pescador, estaba limpiando redes, estaban trabajando cuando Jesús lo llamó. Pero ¿qué creen ustedes que a la suegra de Pedro le haber dicho a la hija? Mira, dejó el trabajo, se fue a seguir a un desconocido, peludito, barbudo, que está loco, porque ese dice todo lo contrario. Ese, el que se fue a seguir, dice que para vivir hay que morir. Ese que dice que hay que amar al enemigo. Los romanos nos aplastan y nos dicen que caminemos una milla extra, y él dice que caminemos dos. Mira con quién se va a juntar ese. Y dice que es el Hijo de Dios, y dice que va a morir, y dice que va a resucitar al tercer día, y dice que va a tener un reino, que va a ser el rey del reino de Dios. Pero Pedro dejó todo. Dejó a su familia, dejó a su mamá, dejó a su suegra. Y yo creo que por eso Jesús probablemente después sanó a la suegra de Pedro, como para decirle: mira, yo no tengo nada contra ti. Le dijo: yo lo que tú dijiste, yo no lo oí. Y a veces así nos dicen a nosotros: mira, este está loco, Liz. Javier está loco. Médico prominente, hace un montón de cosas y ahí anda siguiendo un montón de locos hablando de que Jesús viene pronto. Anda enseñando la palabra. Y hay otros, y hay otras mujeres también ahí que andan siguiendo a este loco. Miren, cuando Dios nos llama, no importa qué hemos sido en el pasado. Si somos hombres, mujeres, blancos, altos, ricos, pobres, vean que el espectro que seguía a Jesús eran de todos. Miren, no importa si yo tenía 7 demonios como María Magdalena, no importa. Mire, Rahab la ramera, una prostituta, aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque sirvió a los espías de Dios. O sea que eso de que, miren, soy muy joven para servir, ¿verdad? Después de ser muy joven, uno pasa, miren, soy muy ocupado para servir. Y después dice, mire, tengo mucho dinero ya, estoy tan ocupado que ya no puedo servir. Y después, mire, ya estoy muy viejito para servir. Total que se le va la vida a uno sin servir. Si somos jóvenes, si ya no tan jóvenes, todos tenemos un llamado al servicio. Todos, no hay excepción. Mire, yo sabe que entendí aquí que servir y no servir es no negociable. Yo no sabía eso, o no lo había asimilado tanto. Porque mire, si uno no sirve a Dios, a alguien más está sirviendo. Bueno, con persecución, dice aquí. Mira, los apóstoles, cuando dieron todo, no los persiguieron. Fue cuando empezaron a recibir todo. Fue cuando los empezaron a perseguir. Si no, veamos en Hechos 4 por ahí, cuando dice que llevaban a los pies de los apóstoles propiedades, tierras y todo. Ahí sí los empiezan a seguir. A perseguir, perdón. Miren, cuando uno no hace olas, nadie lo persigue ni dice nada. Pero si uno se para a hablar en un lugar de la verdad, empieza la persecución, empieza la calumnia, la mentira. A veces algunas cosas tal vez ciertas, porque perfectos no creo que todos seamos, pero y por eso mucha gente tiene como temor y miedo, porque le tiene miedo a la persecución. Pero es mejor esta persecución que la otra. Entonces vamos a tener que decidir entre una y la otra. Entonces, mire, Mateo 5:10. Ahora sí ya tiene sentido este versículo que vamos a leer ahorita. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de, ¿qué dice? De la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No dice que sean perseguidos por la justicia. No dice eso. Es una cosa diferente. Bienaventurado el que es perseguido por causa de la justicia, que los que son perseguidos por la justicia, porque es otra cosa diferente. Especial, bueno, menos mal que a la CICIC se fue, pero la justicia llega. La justicia llega a todos. Nadie se escapa del justo. Dice en el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay otro galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que esto de la persecución no es nada nuevo. La persecución viene de antes. Todo aquel que se pare a decir la verdad va a ser perseguido. Todo. Nadie se va a escapar de la persecución si decimos la verdad. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su misericordia. ¿Cómo dice ahí, cómo dice en su Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no dice su amor o su misericordia. Y todas estas cosas os serán añadidas. No dice buscad su bondad, buscad su amor, buscad su misericordia, sino que aquí estamos hablando del tema más importante, que es la justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, en la economía bíblica, Dios en su esencia, que es amor, bondad, eso va. Pero en el reino este, lo que prevalece es la justicia. También el amor y la misericordia, pero en el trabajo, lo que prevalece es la justicia. Porque usted si tiene un obrero que es haragán y no llega a trabajar, usted puede ser misericordioso una, dos y tres veces y decir, va, se enfermó la mamá, no vino y todo, usted es misericordioso. Pero después, si no trabaja, ya no es justo. ¿Y qué dice la palabra? En 2 Tesalonicenses 3:10 y 1 Timoteo 5:18 dice claramente que el que no quiere trabajar, que no coma. Y que dice ahí que también que todo obrero es digno de su salario. Porque el que no trabaja y no puede dar sustento a su casa es como el incrédulo. Obviamente, en 1 Timoteo 5:8 compara a aquel que no es capaz de llevar y de trabajar por su casa como un incrédulo. Entonces, ojo, que es cierto que la misericordia va por delante, pero en el Salmo 89 que leímos temprano, para los que vinieron temprano, decía que el reino de Dios tiene dos fundamentos: justicia y juicio. Pero después dice, pero delante de su rostro va, dice, la verdad y la misericordia. O sea que Cristo va adelante. Cristo va adelante. La verdad y la misericordia. Entonces, vamos llegando a la primera conclusión. El servicio es indispensable y no negociable, porque no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede. O servimos a Dios o servimos a alguien más. Entonces, regresando a Josué, Josué ya había visto todo y como que estaba cansado de ver al pueblo, y le dice, miren, si está bien, dice, si les parece que servir a Jehová no está bien, pues entonces sirvan a los dioses de sus padres que están al otro lado del río, o sirvan al Dios de los amorreos en el, donde ustedes están viviendo ahorita, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando fuimos a Israel esta última vez, fuimos con nuestros hijos y yo me llevé a los varones al Muro de los Lamentos, y vi que a cada quien empezó, de los dos varones empezaron a llenar su papelito, pero llevaban una lista como de más grande que esta, y yo solo una llevaba. Y dije, bueno, yo, mi corazón se tocó decir, bueno, lo que hemos estado sembrando todos estos años van a dar fruto. Y le digo al Señor, ¿cómo hago una oración para que incluya a mi familia? ¿Cómo hago una oración yo que me quepa en un papelito y la pueda meter ahí? Porque esa hoja que aquellos iban a meter no la iban a poder meter ahí. si está lleno de papelitos. Entonces se me vino este versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hice mi papelito y lo metí. Y después de ahí salimos a donde un amigo, que nos hemos hecho amigo de él, que es un pintor profético. Y cuando entro yo, una pinturita así linda, con una granada, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Se la compro, le dije yo. Yo se la compro. No, me dijo, se la regalo. Y me la regaló. Y en el viaje se nos juntó otra familia. Una señora que tuvo cáncer de mama con metástasis a los huesos y ya no podía caminar, y la operaron. Y ella estaba luchando en ese proceso de sanidad del cáncer de mama. No cáncer solo aquí, ya con metástasis a hueso, ese es el grado 4. Y entonces, a la par de esa pintura, había otra pintura de un salmo que dice: yo soy tu Dios que te sana, y yo soy tu sanidad, y yo soy el que te voy a enseñar a vivir en sanidad divina. Y ella estaba afuera, y vine yo y lo agarré. Este es para ella, dije yo, y lo agarré y mira, este es para ti, yo te lo regalo. Cuando yo lo quise ir a pagar, me dice: señor, no lo pague usted, yo también se lo regalo. O sea, que ese no vendía nada, es solo regalando, pasó. Y entonces, y estaba llena la tienda, una tienda pequeña, estaba llena. Y entonces el que estaba ahí no nos ponía coco a nosotros, porque él estaba haciendo un negocio de unas pinturas enormes que valían como 3,000, 4,000 dólares, y las de nosotros valían como $7, ¿verdad? Entonces el judío le estaba ahí mejor en el negocio, ¿verdad? Pero mire, entonces vengo yo y le entrego esto a ella, a la señora que iba con nosotros. Miren, entonces cuando le entrego esto, ella me dice: mira, este me gusta, me dice, pero eso de la granada, a mí no me gusta eso. Yo voy a ir a ver si me puede pintar algo y me lo cambia, algo que a mí me guste. Y le dice: mire, llega. No puedo, le dice, eso no puedo. Le dice: ¿sabe por qué? Porque este yo se lo pinté a una señora de Nueva York que fue sanada de cáncer de mama. Mire, entonces él le dijo eso, ella me abrazaba y yo, y nosotros nos acabamos de conocer en el viaje, menos mal Helen estaba ahí cerca, porque si hubiera entrado, si ella hubiera entrado antes de eso, nos hubiera visto abrazados llorando a los dos, pero mire, a moco tendido, y los dos llorábamos, y yo lloraba como un niño, y decía: Dios es fiel. Y entonces, en eso, le dice: mire, no puedo. Bueno, dijo, entonces me lo llevo yo también. Miren, entonces ese señor, todos los que iban conmigo, le regaló a todos una pintura con un versículo bíblico. Udi se llama él. Él ahí ministra gente. Es judío, pero nos pide que nosotros oremos por él. Y él ora por nosotros. Así que yo voy a sacar los que yo puse, pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, porque el Señor probablemente a ustedes les habló diferente de lo que me habló a mí. Dios ya dijo, Dios ya hizo que de los lomos de Abraham iba a sacar un linaje para establecer un reino. En Génesis le dice: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a enviar, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después viene la otra profecía y dice: y de David yo sacaré un rey, el cual será perpetuo, su reinado será perpetuo. Entonces, Dios ya lo profetizó, ya lo hizo. O sea, nosotros ya no tenemos que hacer nada más que subirnos al barco que nos hablaron hoy, ese barco. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado hoy a servir, y nos está contratando por un salario justo, justo. Entonces, alguien me había dicho una vez: miren, es que esa parábola es evangelística, porque también al que a la última hora los llevó a la viña, también se salvaron. Porque así como al ladrón que estaba a la par de Jesús, ese en el último minuto y fue salvo. Pero en este caso, él está hablando de trabajo, de un contrato previamente acordado con un salario justo. Nos está llamando a su viña, a trabajar. Entonces, él primero nos está llamando a servir para establecer su reino. Él tomó la iniciativa de buscarnos, de contratarnos, y tenemos la oportunidad de trabajar para el mejor patrono. Yo no sé por qué nos hacemos bolas de querer ir a trabajar a otro lado. Queremos ir a trabajar con Bill Gates, o con, tiene bastante plata, pero ¿será que Bill Gates tiene más que? Ya vimos de qué es él. Él es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todo. Él lo sabe todo, conoce todo, sabe dónde te va a ir mejor, ¿verdad? Entonces, no importa la edad, ya vimos, no importa el estatus socioeconómico, no importa si uno es universitario, no es uno, aquí no vale nada de eso. Él llama a todos, al que quiere. Él, sabemos que él no hace acepción de personas para nada, ni siquiera para trabajar. Pero mantiene su justicia, su soberanía, su bondad, y nos ofrece un galardón grande. Injusto sería decirle, mire, vengan, trabajen, trabajen, como hacen en otros lugares, que después de que trabajan le dicen, mire, ya, gracias, y se van y los dejan ahí. Él no se queda con nada. Y así que Pedro, yo ahora creo que la pregunta que Pedro hizo no fue impertinente, sino que él sabía que tenía un líder justo, ¿verdad? Porque de Pedro dicen un montón de cosas, que Pedro aquí, que Pedro allá, ¿no? No hablemos de Pedro, hablemos de nosotros. Hablemos de nosotros. Hablemos de nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta qué es el reino de Dios y qué es y cuál es el reino de los cielos, si cachamos bien lo que leímos hoy, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? No, pero hay algo que... No, pero hay algo... Sí. ¿Ustedes se recuerdan la parábola de la perla y la parábola del tesoro perdido? Hacer como hizo Pedro. Yo sé que no todos podemos dejar de trabajar y dedicarnos a tiempo completo. No se trata de eso. Porque imagínense que todos nos fuéramos, si todos hiciéramos lo mismo, por eso somos un cuerpo. Imagínense que yo empezara a hablar con el ojo ahorita. No se puede. Hablo con la boca, camino con las piernas. ¿Me entienden? Entonces somos un cuerpo. Somos un cuerpo. La mano no camina aquí y el otro así. No, uno camina al unísono, toca, tiene motricidad fina. Puedo escribir, puedo hablar, puedo pensar, puedo trabajar. Somos un cuerpo y todos tenemos un nicho específico en el cual tenemos un llamado. Y hoy vamos a orar. Miren, ¿por qué? Les voy a hacer una pregunta. De los que estamos aquí, ¿alguno de los que estamos aquí ha dejado todo por alguien? No me contesten, yo les voy a contestar. Miren, yo cuando vi a mi esposa, vi una perla. Y dije, por esa perla yo lo dejo todo. Y ella cuando me vio a mí, vio un diamante. Y dijo, por ese yo lo dejo todo. Mire, y ni ella ni yo nos equivocamos. No teníamos nada. Yo no sabía en ese entonces ni a quién estaba sirviendo. ¿Y sabe a quién servía yo? Al diablo y al pecado. Yo era esclavo del pecado. Y solo a él seguía. Adoraba el pecado, me gustaba el pecado, disfrutaba el pecado, hasta que yo dije, no, pero ella tiene algo que yo no tengo. Y nos tiramos de cabeza. Y aquí estamos, aquí estamos. Yo sí les voy a decir por qué ustedes han dejado algo o todo. Ustedes han dejado todo por sus hijos. Ustedes han dejado todo a veces por su trabajo. ¿Cuántas horas al día uno trabaja? Y dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿a qué le dedicamos más tiempo? Yo sé que es importante el trabajo. Yo trabajaba 36 horas al día en un turno. Dormíamos y seguíamos trabajando. Pero un día el Señor me dijo, y yo dije, no, es que mira, mi trabajo no me permite hacer otra cosa. Desde hace 30 años siempre hemos tenido un grupo en casa o fuera de nuestra casa. Y todos los miércoles, martes, jueves, viernes y a veces sábado, en nuestro tiempo libre, supervisábamos grupos familiares, grupos de matrimonios. Y a veces siempre ponemos excusa. Pero hoy se acabaron las excusas, porque el servicio no es negociable. O servimos a Dios o servimos a alguien más. Yo creo que está claro. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como ¿para quién? Para el Señor, porque al Señor Jesucristo servís y de Él recibiréis, ¿qué dice? La recompensa, ¿de qué dice? De la herencia de los santos. ¿Y qué es esa herencia? Es la herencia de justicia. Es la herencia de justicia. Porque Dios le dijo a Abraham, lo consideró justo por la fe. Y Él ya nos consideró justos a nosotros y tenemos una herencia. Por eso hoy queremos dar gracias también a los servidores aquí. A mí me gustaría servir ahí, pero si yo me meto a cantar, se van todos. ¿Me entiende? Entonces no es mi, pero cada quien tenemos un lugar donde servir. Sandrita, desde que yo la conocí, anda todo el tiempo sirviendo. Su esencia y su vida es andar sirviendo. Y mire, con la boca callada, no dice nada. Así que, si esta palabra los ha, como empecé yo al principio, si Jesús mismo dijo, solo al Señor alabaré y solo a Él serviré. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede. Cierren sus ojos un momentito y pónganse a pensar. A veces queremos que un profeta venga y nos diga, mira, vas a servir aquí, vas a servir allá, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y que nos trace algo. Pero Dios no actúa así. Dios solo te llama, como llamó a Abraham, como llamó a Pedro, como llamó a todos los apóstoles y como nos está llamando aquí. Dios hoy te está llamando y tú sabes a dónde. Y si no sabes, pregúntale, Señor, ¿dónde tengo que servir? ¿Dónde tengo que servir? ¿Dónde tengo que servir? Pero sí dígale, ya no puedo pasar un día más sin servirte. Ya no puedo pasar un día más, Señor. Gracias, Padre, porque me has considerado fiel para servirte en tu viña. Gracias porque eres justo, Señor. Gracias porque tú me has llamado con amor y con misericordia. Y yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguien aquí que diga, bueno, pero yo voy a servir, ¿a quién voy a servir si no lo conozco? Si no conoces a quién te estamos pidiendo que sirvas, solo tienes que cerrar tus ojos y decir, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, y te recibo como mi Señor y Salvador. Y creo que tú eres el Hijo de Dios y que resucitaste al tercer día. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo sé que con esa simple oración, pero como la hice con fe, yo estoy seguro, Señor, que has anotado mi nombre en el libro de la vida para alcanzar la vida eterna. Y entendiendo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, entendiendo que tú eres el dueño de la viña, entendiendo que tú eres el Rey, entendiendo que tú eres justo, entendiendo que tú eres amoroso, yo hoy, Señor, te digo, heme aquí, envíame a mí. He aquí, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento, Señor, que este llamado que tú estás haciendo, Señor, lo selles, que tú lo selles, Padre, y ya con el sello tuyo, nosotros no podamos escaparnos a ningún lado para servir a alguien más. Ya no queremos servir a los dioses de nuestros padres, ni servir a los dioses en los cuales hemos estado viviendo en esta nación, sino que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.